Y esta persona, cuando fue al Senado y habló sobre eso, pues decía, los perros nos mordían los tobillos, no sé cuánto, ¿sabes? Daba una información demasiado morbosa. Entonces hizo saltar las alertas de ese tipo de personas. Empezaron a investigar. El 1 de mayo, pues, le pidieron que enseñara papeles, documentación, que dijera que había estado ahí. No pude mostrar eso, le borraron toda la historia. Y después de 30 años, pues, me da cuenta de que él nota, pues, ¿sabes? Es decir, entonces, un poco ahí lo que tú decías. Es decir, con todo esto, contra más ojos, controlen la información, contra más ojos puedan acceder y modificar ese tipo de datos, ¿sabes? Más cierto y más rigor va a estar, ¿sabes? Ya, lo que yo en verdad planteo es que hay más gente que escribe que gente que revisa lo que está escribiendo. Es decir, si una información la crean cientos de personas, ¿quién? O sea, cientos de personas son muchísimas informaciones como para poder contrastarla de una forma razonable y también si lo plantea de manera que es una información que es interesante precisamente por eso, pero precisamente por eso puede estar, vamos, que el hecho de que estén mezclando muchas personas no significa que sea coherente ni que no haya sesgado ni nada de eso. Vale, y también pasa una cosa, que es que todo lo que tú ves aquí, o sea, aquí no hay una versión final de la información, es decir, porque se va modificando sobre la marcha, es decir, si tú has metido un dato que es erróneo y a la imagínate, lo que habría que determinar es cuánto tiempo puede estar esa información, pero lo que es seguro que tarde o temprano, si algún dato es incorrecto, se va corrigiendo, ¿sabes? Entonces, hay editores, yo creo que son como 200 en español, que son los que se dedican a corregir ese tipo de información, ¿sabes? Y a contrastarla, y a buscar fuentes, ¿sabes? Y a hacer que la información sea la más rigurosa posible, ¿no? Pero como esto es como un ser, ¿sabes? Este tipo de página, como todo internet, es como un ser vivo, es decir, no tiene un final, o sea, no tiene una versión final, sino siempre va evolucionando, ¿sabes? Si quieres haz la prueba, o sea, mañana entra la Wikipedia y hazlo, compruébalo, ¿sabes? ¿Quieres que hagamos o no? Yo digo que va a quedar en evidencia porque quieres un dato menos y seguro que sí. ¿Tú eres el que colaría? ¿El qué? ¿Tú eres el que colaría? Si es un dato menos y sobre un tema que no conozco mucha gente, yo sí, yo apostaría que sí, no, no sé, yo pensaré a los demás, pero sobre Julio II no cuela. Digas que un año, no sé dónde trabajo, como... Da igual. ¿Tú qué crees que es más fácil? Que en ese tipo de páginas donde hay tantos editores y tantos ojos que ven y que controlan, se cuela algún tipo de dato erróneo, que sí se puede dar, porque se cuela en todos lados. O que en un medio cometa una cagada, que den una información falsa. En un medio no cometen cagadas, están exagerando casi siempre, por lo cual... ¿Tú crees? No, no, no. Yo creo que eso pasa, en verdad, y además que no... Bueno, volvemos a la vida. Vale, vale. Te voy a enseñar... ¿Quieres que te enseñe cagada de medio? Vamos a ver, mira. Quiero ver si lo encontramos. Vale. Este es muy gracioso. Mira, esto fue en El Mundo... En El Mundo, ¿vale? Creo que tengo aquí. Vale. Aquí está. Sí, porque. ¿Eh? Esto salió en la contraportada de El Mundo del. De hace 2 años. 7 del 5. Bueno, sí. De hace 2 años, justamente. Del 5 de mayo. De 2003, ¿vale? Firmado por el corresponsal del Mundo en Nueva York, ¿vale? Y decía la noticia: un nuevo reality show de la Fox busca presidente para Irak, ¿vale? Y aquí hablaba de toda la noticia, vamos, básicamente, pues lo que leí del titular, ¿no? Quisiera hacer un concurso para elegir presidente de Irak, ¿vale? Entonces, ¿sabéis de dónde salió esta noticia? Esta noticia salió de un medio satírico humorístico de Estados Unidos que se llama The New Onion, que tiene una página web, ¿vale? Y que publicó la noticia como si fuera de coña, ¿vale? De hecho, este medio es de coña. ¿Cómo voy a decir aquí el jueves? ¿Vale? Es como si fuera aquí el jueves, ¿vale? Aquí publican informaciones, pues, de datos de raíz, ¿vale? O sea, de cualquier tipo de cosas, ¿sabes? ¿Sabes? siempre al final de pie de página, ¿sabes? Se sabe que es un medio satírico, ¿sabes? Pero ¿qué pasó? Pues que el periodista se consideró que la fuente era fiable, que la información era interesante y que era verdad, y la metió, ¿sabes? La publicó y se le publicó a los medios, ¿sabes? O sea, estas cosas pasan. Si quieres te puedo poner más ejemplos, ¿sabes? Por si pongo el país me sale un 30 millones de cosas. Mira, del ciberpaís. Este también es chulísimo. ¿Vale? Sí, tengo por aquí. Pero, sí, aquí también tengo yo la imagen. Aquí. Del ciberpaís del 16 de octubre de 2003. La muñeca Barbie se apunta a los ordenadores portátiles con Linux. También la noticia ha salido de un medio satírico, una web norteamericana. Estos son los peligros del copy and paste, o sea, del copy y pega. O sea, de buscar información por internet, ¿sabes? Y de traducirla y, o sea, ¿esto qué hace? Pues, este tipo de cosas, ¿para qué sirven los blogs, ¿no? Con los medios. Pues para vigilarlos, ¿no? Para ver que escriben bien, ¿no? Que no meten la pata. Sí, y los medios, claro, que meten la pata. O sea, aquí ve los ejemplos, ¿no? Esto salió publicado en una... Y el ciberpaís, cuando salió publicado, después fue el cachondeo general de internet, de la muñeca Barbie, pues a la semana siguiente publicó una serie de errores, pero la verdad que no era muy... No sé, o sea, no decía la verdad, no decía, no hemos colado, hemos copiado información de una revista científica, ¿sabes? Hemos hecho un copy and paste de una página en inglés y la hemos traducido, que básicamente era la voz de los corresponsales, esto es verdad, ¿no? La voz de los corresponsales de los medios españoles que están fuera, la mayoría de las veces lo que hace es comprarse por la mañana en el Washington Post, ver lo que había, ¿sabes? Hasta que existe internet, y lo traducía y lo enviaba a su medio, ¿sabes? Entonces estas son las cosas que internet están cambiando. Bueno, pues ¿qué salió publicada la muñeca Barbie? Pues que decían que la información que se había salido de otro lado, bueno, un rollo para salvarse los pies, pero que no iban, o sea, que estas cosas pasan. Bueno, y ahora que hemos entrado ahí en caspa, pues lo explico, ¿no? Pues este blog empecé yo con él hace 3 años y medio, o sea, el 15 de septiembre de 2001. Realmente iba a empezar el 11 de septiembre de 2001. Lo que pasa es que ese día, como todos sabéis, con los atentados y todo eso, pues la verdad, es uno más pendiente de la tele que de empezar este tipo de proyectos, ¿no? O sea, ya va a cumplir dentro de 4 años en la red. Y hablo pues de todos los temas que tengan relación con los medios, con la evolución de las tecnologías, del blog, ¿sabes? De todo tipo de cosas, ¿no? Tengo otro proyecto que he visto en televisión. Bueno, os comento, el formato blog, para que lo veáis, es un poco, bueno, esto es que anunciaba que venía para acá, ¿vale? Un enlace, un comentario de alguien, ¿vale? Que escribe y después vemos aquí una referencia. Esta referencia, que es lo que se llama un trackback también, es una persona que tiene un blog y que ha escrito algo sobre en relación con este tema y me envía un pin, que se llama, o sea, me envía un enlace a mi blog, ¿vale? Esto es lo que comentaba al principio de las relaciones que se crean entre la blogosfera. Entonces, ¿qué ha pasado aquí, no? Pues yo he hablado que venía aquí a Sevilla y otra persona que es de Sevilla, que hace una cada mañana para tomar cerveza, pues dice, bueno, pues como hoy viene Antonio, quedamos ahí también. Entonces, él envía un pin a mi post y lo enlaza con su información. ¿Lo veis? Si quieres podemos entrar y vemos ahí la información, ¿no? Claro, o sea, es un ejemplo. Esto pasa con todo, ¿vale? Esto es un ejemplo tonto, pero vamos, imaginaros que yo hablo de, yo qué sé, de por cierto, agradezco que esté aquí no viendo el debate de la nación, pero imaginaros que yo escribo algo sobre el debate de la nación, pues puedo, veo que alguien escribe algo parecido, le puedo enviar un pin, ¿sabes? Y se crea una conversación, porque el que entre por un sitio y quiera emplear información, ve que hay otra persona que ha escrito sobre el mismo tema y lo enlaza, no sé si me explico bien, ¿vale? Entonces, en en este tipo de blog, el que comúnmente es como funciona todo el blog, hay un autor o varios autores que son los que escriben y después personas que comentan, ¿vale? Este es el formato habitual de los blogs, ¿vale? También tradicionales a su tiempo libre y a la hora de su nombre. Este es el sentido de voluntad de compartir con los demás un vínculo en común muy fuerte. La cultura de la velocidad de postear o reaccionar de forma instantánea. No sé si habéis visto casos como el pasado con el desastre que hubo en Tailandia y en esta zona, ¿no? Con el tsunami este, que los primeros que sacaron información sobre ayuda a víctimas, fotografías de gente que estaba bien perdido, fueron los blogs, se montaron blogs in situ sobre esto y que podía acceder directamente a la información de la noticia que se estaba produciendo, ¿no? Sí, por ejemplo, también aquí en España tenemos el caso del 11 o del periodo del 11 al 14M, cuando tanto los blogs como en la sociedad en general se fueron preguntando que quién eran los autores del atentado, ¿no? y pasó todo eso que conocéis. Eso también los blogs tuvo su reflejo, ¿no? En Estados Unidos con el 11S también a menor medida también pasó algo parecido, ¿no? Es decir, cuando hay algún tipo de evento, pues los blogs enseguida, que está cerca de la noticia, es el que puede comentar o que comenta más rápidamente o el que da mayor información, ¿no? Incluso ya hay muchos medios, antes ya no lo hacían, pero cada vez más se lo hace, que ya utilizan a blog como fuente de algún tipo de informaciones, ¿no? Incluso cuando hay un blog ha dado algún tipo de primicia de información, los propios medios la recogen y empiezan a citar la fuente del blog, ¿no? Como que da más esa información. Bueno, y lo último era la necesidad de reconocimiento. Los blogueros quieren expresarse y ser reconocidos por ello, lo cual ha provocado que muchos observadores externos hayan descrito a los blogueros como grandes, egocéntricos, con mucho tiempo libre. Esta es una polémica, ¿no? Que dicen que los blogs en definitiva lo que quieren es que se les reconozca y que la gente un poco les observe como si estuvieran un gran hermano virtual, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? En definitiva, todos cuando hacemos algo nos gusta que nos reconozcan, o sea, que hacen un trabajo bien, tanto esté en los medios, esté en otro lado, ¿no? Yo creo que el reconocimiento de la gente que te rodea, yo creo que es una cosa innata de las personas, ¿no? Pero bueno, mira, pues dicho esto, vayamos a otra cosa. Voy a ver si recuperamos la conexión. A ver si se carga un poco bien la caché de Google. Va a pasar que no. Es una página para encontrar páginas antiguas de internet que ya no existen. Se llama archivo.org y lo que quiero intentar es que, como no se me carga o no se carga bien la caché de Google, pues entrar por otro lado. A ver si me deja. Esta página está muy bien, sobre todo cuando recuerdo un senador demócrata hace ya como 3 o 4 años que salió en su página web criticando a los homosexuales y se formó una polémica, ¿no? Entonces lo primero que hizo fue hacer desaparecer la página, pero gracias a la caché de Google y a páginas como esta pudieron recuperar que realmente la había escrito, ¿no? Entonces es como una manera de mantener la memoria de internet, ¿no? Y cuando pasa cosas como esta, pues es útil para encontrar que realmente sí existimos cuando no se cae el servidor. Bueno, se ha cargado, pero no se ha cargado sin diseño, o sea, con lo cual es como si no tuviéramos nada. Bueno, si no, lo probamos bien. Bueno, pues voy a pasar otra cosa y ahora volvemos a eso. Mira, esta página que está en coreano. Sí, es coreano. Pero también tiene versión en inglés. Se llama humannews.com y es una revolución en Corea. ¿Por qué? Porque es un medio en el que son los propios ciudadanos los que escriben las noticias. ¿Vale? Creo que tienen intención de venirse a España en colaboración con algún periódico y lanzar una versión para España. Pero todavía estaba un poco en el aire. Eso fue la última noticia que tuve. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues, basando la idea de que el que está al lado de la noticia puede aportar más datos que un periodista que esté en otro lado. ¿Y cómo funciona? Pues, cualquier persona se puede convertir en editor de esta página. Se ha recompensado con dinero, con haber escrito la noticia, si finalmente se publica, y después tiene editores, periodistas que se encargan de darle forma a la noticia y de incorporar otra fuente y de mejorarla, ¿no? Este medio de comunicación tiene tanto éxito en Corea que fue cuando el presidente de Corea salió elegido, el primer medio para el cual le concedió una entrevista al presidente de Corea fue este medio, ¿sabes? Pero claro, volvemos un poco a lo de antes, las conexiones que hay en Corea no son las que hay en España, o sea, ahí está pues casi el 60% de la población con internet, por lo cual se ve más en red, ¿no? O sea, este tipo de repercusión de medios tiene una repercusión muy fuerte y una visitas muy altas, ¿no? Yo creo que en España, el caso de España comparado con Corea, será muy parecido, ¿sabes? Yo creo que a la larga, sobre todo por la forma de cómo se ha ido evolucionando Corea en las nuevas tecnologías, España, si se pone una gráfica, parece que va siguiendo el modelo de Corea. Por eso es muy interesante ver qué está sucediendo aquí, porque dentro de unos años será lo que pueda pasar en España, ¿no? Aquí tengo otra página, bueno, no sé si lo conocéis, que es la Wikipedia, que es una enciclopedia en español, es decir, basado en que cualquier persona o que internet podemos recopilar información y hacer contenidos libres, pues ¿por qué no montamos una enciclopedia donde todos vayamos aportando información, ¿no? De ahí nació el proyecto Wikipedia. Esta es su versión en español, pero hay una cosa muy interesante que ha salido en la Wikipedia que me parece lo más interesante que se ha hecho en los últimos meses, que es la Wikinews, que es un poco basado en el modelo que hemos visto de Omanium, y es que cualquier persona se convierta en el propio editor de las noticias, ¿no? Esto se hizo, vamos a ver si... Ah, bueno, estamos dentro, vale. Bueno, vale. Como veis, la versión de Wikinews en español tanto es para España como para el resto de países latinoamericanos, por eso vemos noticias aquí de Brasil, de Colombia y etcétera, ¿no? Entonces, esto básicamente funciona igual que el otro sitio que hemos visto, es decir, hay editores, personas normales, pues que tienen interés por dar a conocer tipo de noticias y organizarlas, directamente van escribiendo y van editando las noticias. No sé si alguno ha visto cómo hace ¿sabéis lo que es un wiki? ¿Habéis utilizado un wiki? Pues voy rápidamente, ¿vale? Una cosa, os digo una cosa, que si tenéis algún tipo de pregunta, interrumpirme inmediatamente y lo explico, ¿sabes? Porque me da sensación que a lo mejor puedo estar contando cosas que no estoy enterando y tampoco quiero que nos enteréis. O sea, que si alguna cosa no la entendéis o queréis hacerme una apreciación, una pregunta, ¿sabes? Que sea interactivo, o sea, con internet, ¿sabes? No creéis que yo aquí suelte el rollo y esto, ¿vale? Pues eso. Mira, esto es la Wikipedia, ¿vale? Lo de la enciclopedia libre que os decía. Bueno, no sé si ahí queréis la dirección, si quieren, o os interesa alguna, la apuntáis y después la visitáis. Que es como mejor se conoce estas cosas, ¿no? Llegando. Entonces, esto básicamente funciona como una página donde, por ejemplo, aquí hablan de Julio II, Julio II, ¿no? Julio, el Papa, no sé cuánto, vale. Entonces, tiene aquí información con enlaces, ¿vale? Entonces, tú quieres incluir información, pues ampliar información sobre esto. Puedes editar. extensión más simple, ¿vale? Aquí estamos editando. Nosotros podemos aquí añadir lo que nosotros queramos, ¿vale? Porque creemos que faltan algún tipo de datos, algún tipo de fecha. Y automáticamente se graba. ¿Qué pasa? Que hay editores que después se encargan de las últimas modificaciones que se han hecho sobre ese texto de corregirlo. Es decir, se hace un consenso entre todos los editores de... Se llaman bibliotecarios, bueno, de la Wikipedia, y deciden si eso se incorpora o se quita. ¿Vale? Si se quita, pues se pone una versión anterior que hay guardada, como en historial se puede ver una versión anterior, con lo cual nada se pierde, como si mira que uno se pone aquí a borrar cosas, directamente se restaura, o sea que no hay ningún tipo de problema. Entonces, lo bueno de esto que es, pues, que es un sitio colaborativo donde todo el mundo puede ir haciendo una enciclopedia online sobre cualquier tipo de término. De hecho, en su versión en inglés, tiene incluso... Aquí creo que teníamos... Esta es de 2001 y tiene más de 1,000,000 de entradas o de artículos. O sea, ya se puede estar comparándose con una gran enciclopedia, ¿no? De toda la vida. Y con una información actualizada al día, ¿sabes? De hecho, muchas veces en la portada siempre, cuando hay un tipo de información, pues enlace. Mira, por ejemplo, lo del embarazo de Leticia Ortiz, ¿no? Pues me tengo la... ¿Lo ves? Pues... anuncia la noticia y ya tenemos la biografía de Leticia Ortiz, ¿sabes? Como veis, aquí podemos modificarlo y se va incorporando datos. O sea, mira, ya está esta biografía de Leticia Ortiz y está incorporado que el día 8 ha anunciado que espera su premio de nacimiento de su hijo, ¿sabes? O sea, que contra esto no puede competir ahora mismo ninguna... O sea, esto es lo que se llama la inteligencia colectiva, ¿no? O sea, el poder de colaborar y hacer proyectos, ¿no? Esto es muy interesante, pero lo que decía, esto es la parte de Wikileaks, el tema de las noticias, ¿no? Que todos nos podamos convertir en no en periodistas, sino en informadores o en la posibilidad de comentar y de hacer un medio interesante, ¿vale? Esto todavía está un poco en fase beta, pero yo creo que en los próximos meses va a dar mucho que hablar esto. Bueno, sí. Pero imaginaros, por ejemplo, esta noticia de la Cumbre Iberoamericana de Brasil, o sea, aquí, si es un periodista o un medio que hace esta noticia, pues siempre se va a notar su ideología, ¿no? O su corriente, o lo que sea. Vale, pero si esta noticia la hacen 200 personas a la vez, parece que va a quedar un poco más neutral, ¿no? O sea, que va a dar mayor información, mayor rigor, no se va a casar con ninguna de las partes, y va a ir al grano de la información, ¿no? Y va a poder añadir la máxima... Y va a poder añadir la máxima información posible, ¿no? Pero eso es interesante, ¿sabes? Es decir, yo creo que contra esto... no sé qué medio después podrá competir, ¿sabes? Con este tipo de información. Pero están completas. De hecho, si me doy cuenta, todos los enlaces... Esto es como Internet. O sea, Internet es lo que es hiperenlace. Todo lo que son enlaces sobre Alejandro Toledo, pues pulsa y te va a la biografía de la Wikipedia de Alejandro Toledo, ¿sabes? O sea que... Antes, por ejemplo, nos has abierto lo de medio segundo, el rap, y tal y cual. Si tú crees que si yo me inventara una información, de eso y le incluyera, se editaría. O sea, había alguien que pudiera que se dedicara a investigar si yo, o sea, si mis fuentes eran buenas y si yo me lo inventaba o no. Claro. Buena pregunta, la verdad, porque lo que pasa con esto es que hay muchos editores que se dedican a buscar, a contrastar esa información, y hay muchos ojos que ven esa información, y siempre hay gente, por ejemplo, ¿qué noticia salió? No sé si habéis visto, que bueno, esto es lo más que pasa en España, el nota este que llevaba 30 años diciendo que era víctima de los nazis, que había sido presidente de enterado. Bueno, pues una persona que era presidente de la Asociación de Víctimas del Nazismo, que lleva desde el año 74 diciendo de que él había sido víctima de los nazis, que había sido un campo de concentración, de hecho había sido condecorado, de hecho había ido al Senado y a un montón de actos públicos, y cuando, con el motivo de los 60 aniversarios de lo de que se ha celebrado esta semana, ¿no?, iba a viajar a Austria, pues un historiador español

¿vale? Es lo que comentaba al principio de las relaciones que se crean entre la blogosfera. Entonces, ¿qué ha pasado aquí, no? Pues yo he hablado que venía aquí a Sevilla y otra persona que es de Sevilla, que hacen una cada mañana para tomar cerveza, pues dice, bueno, pues como hoy viene Antonio, quedamos ahí también. Entonces, él envía un ping a mi pod que lo enlaza con su información. ¿Lo veis? Si quieres podemos entrar y vemos ahí la información, ¿no? Esto pasa con todo, ¿vale? Esto es un ejemplo tonto, pero vamos, imaginaros que yo hablo de, yo qué sé, de por cierto, agradezco que estéis aquí no viendo el debate de la nación, pero imaginaros que yo escribo algo sobre el debate de la nación, pues puedo, veo que alguien escribe algo parecido, le puedo enviar un ping, ¿sabes? Y se crea una conversación, porque el que entre por un sitio y quiera emplear información, ve que hay otra persona ha escrito sobre el mismo tema y lo enlaza, no sé si me explico bien, ¿vale? Entonces, en este tipo de blog, el que comúnmente es como funciona todo el blog, hay un autor o varios autores que son los que escriben y después personas que comentan, ¿vale? Este es el formato habitual de los blogs, ¿vale? Entonces, yo tengo otro proyecto que también me... ¿Vale? Ahora parece que se ha caído el pan. Vale. Bueno, pues este es un proyecto que empezó medio en experimento hace 2 años, el 18 de mayo, hace 2 años. ¿Vale? ¿Y cuál es la idea? Basado en la misma filosofía de los blogs, pues que no solamente que la gente pueda comentar en un blog, sino que también pueda ser autor del propio blog. Entonces, aquí es tan fácil como registrarte. Y tanto puedes comentar los restos de post como enviar un post nuevo, ¿vale? O sea, esto todo se edita a posteriores, es decir, cualquier persona puede escribir, registrarte, escribir una barbaridad y como hay muchas personas mirando por detrás, pues si alguien ve la burrada, pues lo borra, ¿vale? Entonces, es un sitio que funciona en abierto, como veis, y que es para hablar sobre la televisión, ¿no? Entonces, ahí voy a iniciar sesión y os enseño una cosa. Básicamente se piden cosas muy básicas, ¿vale? Para poder escribir un comentario. Primero que se hable sobre la temática del blog, es decir, que se hable sobre televisión, es decir, que no venga nadie aquí hablarme de política o hablarme de, yo qué sé, de otro tipo de temas, ¿no? Después, que se utilicen una serie de etiquetas, es decir, de buenas costumbres, ¿no? En internet, como no escribir mayúsculas, porque escribir mayúsculas en internet es otra como si estuvieras gritando, tampoco como si fuera un móvil, ¿vale? O sea, que más o menos un poco de escritura, hace falta que ponga todo con acento bien, pero que no escriba por acá. Y sobre todo también que si en un post están comentando sobre un tema y quieres dar tu opinión, no abras un post nuevo para hablar de lo mismo, sino comenta el que ya está abierto, ¿vale? Sobre todo eso es para que no haya 50 posts abiertos del mismo tema, ¿vale? Todo centralizado en uno. Entonces, pues como veis, pues aquí escriben opiniones, rumores, noticias. Ahora mismo hay, creo que cerca de 1.500 registrados, ¿vale? Hay desde catedrático en comunicación visual de la Universidad de Navarra hasta aficionado a un 12, a Salsa Rosa, o sea, ahí como veis, aquí escribe cualquier persona que tenga interés en la televisión. Por lo cual, cuando tú vas leyendo las informaciones, ves distintas ideologías, distintas formas de escribir, distintas formas de comentar, distintas inquietudes, ¿sabes? Pero en general te da una visión muy, muy amplia, muy general de lo que es, o muy completa de lo que es lo que a la gente le interesa de la televisión, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, pues aquí habla de, hay una reflexión personal sobre una Teresa Campos, aquí habla de un rumor de que Maradona que ha venido a España el otro día, pues vaya Salsa Rosa, ¿vale? Otra da su opinión que cree que en la granja están matando a los animales, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, bueno, yo como soy usuario registrado, puedo ver también, es una manera de facilitar a la gente cuando hay tantos posts, pues cuando se valida, se lo vea como usuario, puede ver cuáles los últimos comentarios que se han hecho en los posts que he visto, para que vea si hay comentarios nuevos, ¿no?, de la última visita que hice, ¿no? Pues entonces aquí, ¿ves? Yo como soy administrador, veis que aquí me aparece un editar link, un editar comentario para a posteriori, lo que decía, borrar. ¿Se han borrado cosas? Pues os lo digo, se han borrado muy pocas cosas, la verdad. Se ha borrado sobre todo gente que no se ha equivocado y ha escrito dos veces en el mismo post, porque es error del sistema, o porque ha escrito mayúsculas y se ha corregido para ponerlo en minúscula, pero realmente no se han borrado muchos posts, por lo que decía. Porque este tipo de sitios funcionan un poco por la experiencia que tengo en esto, de que es como donde fuera lo que viene. Si tú entras en un sitio donde todo el mundo se insulta, tú terminas insultando. ¿Sabes lo que te digo? Si tú entras en un sitio donde la gente intenta dialogar y donde cualquier signo de insulto se le corta inmediatamente, ¿sabes? Pues la gente un poco para entrar en comunidad, ¿sabes? Para sentirse, lo que decía un poco al principio, ¿no?, para sentirse pues que forma parte de una comunidad, intenta adecuarse a lo que hay, ¿no? Por eso este sitio funciona tan bien y la verdad que estoy muy contento por el resultado. Además, lo mejor, como digo, lo mejor son los comentarios, ¿no? Por ejemplo, si lo que está leyendo ahora, que lo estaba viendo, habla de los animales maltratados y dice que los que son animales son los que ganan los concursos, ¿no? Por ejemplo, una pregunta. Por lo que has dicho antes del decálogo este que nos has enseñado del blog. Sí. Pero no es un decálogo, ¿eh? O sea, bueno, sí. La su opinión, quizás. Llega un momento en el que el autor, de alguna manera, no es responsable de lo que está pasando en su blog porque se construye a partir de lo que. De los visitantes o de los usuarios. Entiendo eso de. Para la pregunta es: cuando tú creas que es capaz de Google, sí, ¿se acaba convirtiendo en el objetivo inicial que tenía o simplemente ha llegado un momento en el que ha caminado casi solo? Bueno, te explico un par de cosas. Bueno, realmente todo evoluciona. Es decir, yo cuando monté el blog, realmente el concepto del blog, o sea, yo sabía que era un blog, pero tampoco había tantos blogs, ni funcionaban como funcionan ahora. Y todo es una evolución. Realmente para mí los blogs es como una gran conversación, o sea, una conversación permanente. Una manera donde tú puedes hablar y dialogar, ¿sabes?, con otras personas sobre algún tipo de tema. ¿Vale? ¿Quién, el responsable de los contenidos, quién son? Pues el mismo que lo escribe, o sea, cada uno es responsable de sus propios escritos, ¿no? O sea, si yo escribo un comentario en un post en mi sitio, yo soy responsable de esos comentarios. Yo lo que voy a hacer es responsable de lo que escriba otro usuario sobre mi post, ¿vale? Yo, mira, yo he tenido por ahí en mi cabeza 50.000 en internet, ¿no? Incluso he recibido WhatsApp para que borrara comentarios, ¿vale? Y cosas así. Pero todo, yo creo que al final todo se basa un poco en sentido común, ¿no? Y cómo funcionan las cosas. Es decir, yo he borrado muy pocos comentarios, la verdad. Gente que solamente hace insultar, o sea, que falta respeto, o sea, que no aporta, que no dialoga, o que entra para un troll de internet, que se llama, ¿no? O alguien que entra y lo que se quiere es montar gresca y ya está. ¿Sabes? Pues eso sí se borra. Pero claro, yo lo que no voy a hacer es responsable de las opiniones de los demás, ¿no? Cada uno tiene su propia opinión y es responsable de lo que escribe. ¿Vale? Sí, pero sí. Claro, creo que cuando. Básicamente tú querías hablar de medios, ¿no? Inicialmente, de lo que sucede en la comunicación. Entonces, supongo que de alguna manera tú te sientes responsable no tanto de lo que digan otros como de. Por los derroteros hacia los que va el blog, ¿no? O sea, de los temas que van surgiendo que resultan más interesantes para la gente. Hombre, al final no deja de ser un sitio personal donde se refleja las obsesiones y personalidad de cada autor, ¿no? Entonces, si entras en no solamente el blog, porque el blog siempre va a saber cuáles son los temas que más interesan a esa persona y a lo mejor puedes abrir un blog hablando de medio y terminar hablando de otra cosa. Yo intento que no pase, ¿sabes? Intento siempre hablar sobre los temas que me interesan, que realmente son. Si veis aquí, voy a abrir otra ventana y vuelvo. Si veis aquí, tengo un enlace a todas las categorías, ¿no? Cada tema que escribo sobre algo, siempre lo intento asociar a una de estas categorías, ¿no? Intento que todos los temas que se hablen tengan relación con todo esto, ¿sabes? No, no lo hablamos. Tengo aquí la categoría de miscelánea, que es un poco pues algunas cosas así, pero tampoco fronte mucho. Sobre todo lo que más escribo son cosas de blog, de medios, de tecnología, de prensa digital, televisión digital, o sea, de todo eso. No sé si tiene algún. Bueno, pues eso, ¿no? Y ahora. Voy a desconectar y voy a enseñar Filmica. Bueno, ¿por qué nace Filmica, no? Filmica, pues, es una plataforma, la idea, bueno, la voy a poner, ¿no? Una plataforma porque consideramos de que en todo esto de los derechos de autor, de la, los modelos de negocio de las industrias culturales, con esta nueva tecnología, se están desde una parte, o sea, se está conociendo, solamente se conocía la voz de una parte, ¿no? Del conflicto, pero no se estaba dando a conocer la voz de la otra parte, ¿no? Es decir, aquí se daba a conocer la voz de los autores, la voz de la sociedad de gestión, la voz de Ramón Finn, la voz de David Bisbal, ¿sabes? Pero no se escuchaba a los cantantes de base, a los que estaban empezando, a los consumidores, a los usuarios, ¿vale? A gente de la propia industria que esté en contra de las corrientes oficiales, ¿no? Y que son al final, en definitiva, los que tienen su propia voz, ¿no? En los medios. Entonces, la idea de este proyecto era eso, darle voz al que quiera tenerla, ¿no? Y dar a conocer su postura. Realmente aquí cualquier persona puede montarse su blog, o sea, no tenemos ningún tipo de cortapisas por eso, ¿no? Y escribe, pues, David Bravo, que está ahí sentado al final, pues, sobre el derecho de autor y redes P2P, y la señora aquí de CEMOS, pues, tienen su blog colectivo, pues, que comentan sus actividades y lo que están haciendo, incluso el proyecto este del documental de un documental sobre lo que es el movimiento Copyleft, para que la gente pudiera aportar información o querer colaborar con el proyecto, ¿vale? Pues gente que habla de miembro de Sergio, pues Sergio, que es el último post que vemos, escribe sobre bandas sonoras, porque él es experto en bandas sonoras, de hecho, el presidente de la asociación de bandas sonoras, y es uno de los que pasa sobre el tema. ¿Qué pasa aquí? Bueno, habrá hecho algo, pero eso tendría que verse, supongo, ¿no? Pues sobre todo eso, ¿no? Como vemos, bueno, Filmica nació en diciembre del 2003, ¿vale? Y en este tiempo, pues, se han publicado entre todos los autores, voy a llevar siempre el número actualizado, casi 1.500 posts, hay 11.000 comentarios, ¿vale? Y 361 referencias, es decir, lo que vimos antes en Caspa, es decir, gente que ha comentado una noticia parecida a la que a una información parecida o que tenga relación con lo que se ha comentado aquí y envía su referencia, ¿vale? Para seguir comprendiendo el tema. Por lo cual veis que debate hay, ¿no? Y sobre todo ha habido algunos posts que son muy, muy polémicos. Aquí vemos los más comentados, bueno, aquí el de música para enfermos. Eso también pasa un poco en internet, ¿no? Esto es muy curioso porque fue un post de David hablando sobre un disco de Tote King, ¿vale? ¿Y cómo ha generado esto? Pues que gracias a Google se ha convertido como en un foro, o sea, esto de internet también es un poco como un ecosistema, es decir, surgen como una especie dentro de una especie, ¿no? Entonces, aquí ha habido como personas que están utilizando este post para hacer rimas sobre esto, ¿no? Okay. Sobre hip hop, ¿no? Y como veo, pues aquí ya esto degenera, ¿sabes? El límite es insospechado, como podéis ver, ¿no? O sea que 500 y pico comentarios, pues imaginaros, ¿no? Lo que decía, o sea, aquí entra un. Esto es muy. Sí, sí. Vosotros no hacéis. Como veis, al final aquí la gente se convirtió como una pelea entre el pandillero del hip hop, de uno se enfrenta con otro, yo qué sé, ¿no? Pues la verdad que esto. Hay aquí un caso curioso, veo de la capa, para que veáis cómo generan, se generan o degeneran las conductas, cuál es la vivid value que encuentran en la página, pues las adolescentes se creen que hablan con la vivid value. O sea, ha degenerado eso, ¿no? Entonces aquí, si vamos a los últimos comentarios, vemos como, bueno, aquí hay uno más chulo, ¿no? Pero te felicito, te admiro, espero que leas mis comentarios y algún día me respondas. Más adelante, bueno, podéis andar de reír. ¿Sabes? O muy guapo, incluso hay gente que ha dejado su teléfono, ¿sabes? Incluso. Me gustaría contratar a Joseba para cosas. Sí, sí. A mí me gusta dejarlo abierto, ¿sabes para qué? Porque me gusta saber hasta qué punto es capaz de generar, ¿sabes? Un poco el experimento, ¿no? Y es un poco, es lo que pasa, que también para ver cómo utilizarlo, a mí me sirve también para ver cómo utilización hace los usuarios de internet, ¿no? Y te das cuenta de que la gente realmente no sabe si esto es un blog, si esto es un foro, o lo que sea que digamos, lo que ves es un sitio donde puede interactuar. ¿Sabes? O sea, aquí lo que ve es que puede interactuar, que puede acercarse a su ídolo, ¿no? Esa sería la parte profesiva que vos he hecho. Que puede comentar, de hecho, en mi dirección personal, tuve una cosa muy curiosa que me sorprendió, la verdad, y fueron unas chicas de 12 y 13 años de Chile, que eran bailarinas de flamenco allí, y me enviaban pidiéndose que yo era de Lisboa, o sea, como aquí arriba está mi dirección de correo, pues. Escribió un email creyéndose que estaba escribiendo a David Bisbal y me escribieron un email con fotos suyas, bailando, que eres muy guapo, no sé qué, David, así cuando viene por Chile nos conoce, con sus teléfonos, sus direcciones personales, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque se creían, después de todo esto, que estaba hablando con el propio David, ¿no? Entonces es un poco para que veáis la cosa, ¿no? Y al final lo que decía, la gente que lo que quiere, pues la gente lo que quiere es comunicarse, ¿no? Y pero hasta qué punto sube el ego de, no en tu caso, ¿no? Que degenera, o en el caso ese de Totequín, que degenera en, digamos, en cosas que no tienen sentido con el post, pero sí hay comentarios, bueno, creo que el último ejemplo más clave es todos los 100 y pico de comentarios en apenas 2 o 3 horas del blog de Jorge Cortel con respecto a lo de su conferencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto hay, no digo en tu caso, ni siquiera en el nuestro, pero hasta qué punto hay blogs que solo buscan el reconocimiento? El reconocimiento no, el blog que tenga más comentarios posible, por ejemplo. Bueno, pero O te encuentras, o sobre todo, o hasta qué punto crees tú que eso no hace más que generar, por ejemplo, hasta cierto punto, comentarios que no tienen en realidad debate, sino. No sé, estoy de acuerdo con lo que has dicho y guay, ¿sabes? Y al día siguiente te vuelve a contestar lo mismo, ¿no? O sea, que sí que evidentemente es una herramienta y el tema está en quién usa la herramienta, ¿no? Pero que no sé si falta madurez hasta cierto punto de realmente debatir sobre eso, ¿no? Vale. Aquí hay una creencia que está un poco detectada y es que ¿qué pasa? O sea, el formato blog funciona muy bien con los comentarios cuando hay pocos comentarios. Es decir, cuando hay 20, 30 comentarios y puedes mantener, o sea, puedes incluso hasta leerlo, pero ¿quién se va a leer los 500 y pico comentarios que hay en ese post? Que se lee nadie, bueno, se puede leer la chavala esa que está aburrida viendo si la ayuda ha contestado en algún momento, ¿no? Pero realmente nadie se lee esos 500 comentarios. Entonces, la cantidad de información desborda, ¿no? Al propio post. Creo que cuando un blog tiene mucha audiencia, el sistema de comentarios, este tipo de comentarios no es lo más eficaz. Entonces, a mí hay un sistema que fue el laudo y barra punto, que es el sistema de la moderación, ¿vale? El karma que se llama. Y es aquí, la verdad que es muy interesante y por ahora es de lo o sea, nada que haya podido superar este tipo de conceptos de cómo ordenar los comentarios, ¿no? Y son los propios usuarios registrados de la página quien pueden puntuar, bueno, es más complicado de explicar, pero por hacerlo rápidamente, pueden puntuar los comentarios de los demás, es decir, si es interesante o no. Entonces, la capacidad de que una persona pueda tener votos para decidir si un comentario o no va en función de las veces que entra en la página y de las veces que comenta. Es decir, considera que si tú entras muchas veces, es que eres usuario de la página y lo utilizas. Pero también tiene otro límite, y es que si entras muchas veces, consideran de que tú ya estás demasiado viciado como para estar comentando comentarios, por lo cual te lo restringen. Es decir, la verdad que es lo que mejor funciona. Entonces, este tipo de páginas que son tan visitadas que cualquier poco, no sé si este contenido. Bueno, 73 porque ya pocos, ¿no? Pero vamos aquí a algunos. Vamos a ver. Pues mira, este es 792. Mira, 742 comentarios. Lo normal en para puntos son esos. 150, 200, 300 comentarios, ¿sabes? Por cada post. Entonces, ese sistema de moderación es muy, muy eficaz, ¿sabes? Porque mira, tú dices, yo quiero leer lo... Bueno, pues no estamos registrados, pero puedes, si estás registrado puedes decir, yo quiero leer solamente lo que tenga nivel 4 o nivel 5, que es inspirado, ¿sabes? Entonces puedes filtrar toda la morralla, entre comillas, ¿no? De lo que no te sirva. Entonces, hay otro sistema... Boing.net, ese es uno de los blogs más interesantes. De hecho, las referencias de los frikis, de los, como nosotros, vamos, todos somos frikis en internet, ¿vale? Y es uno de los más premiados. Y estos pueden tener, pues, audiencias, pues, como, pueden tener a lo mejor 100.000 visitas diarias o más, ¿vale? Entonces, claro, un sistema de comentarios aquí. Un sistema de comentarios aquí hace que esta página, pues, ¿cuántos comentarios puede tener con 100.000 vistas? O sea, puede ser de general horroroso, ¿no? Entonces no tienen comentarios. Lo que sí tienen son lo que ellos llaman comentarios en otros blogs, ¿vale? Entonces, cuando alguien, ellos escriben esta noticia y hay alguien que la referencia, ellos lo que hacen es que la gente, pues, voy a explicarlo más fácil. Lo que pretenden es que si tú quieres comentar esta noticia, lo hagas en tu blog, ¿vale? No lo hagas aquí, sino en tu blog comenta esta noticia. Entonces, tiene en todos los posts un comentario de Tecnorati, que es un buscador de sobre temas, sobre lo que se habla en los blogs, ¿vale? Donde ellos envían la URL, vamos a buscar alguno que tenga algo. Bueno, parece que no tengo suerte. Bueno, este parece que sí, ¿no? Vale, ese sí, esto es la fotografía de Tutankamón, que ya han hecho un 3D y vemos cómo es su cara, ¿no? Pues aquí pulsamos y vemos otro blog que hablan del mismo tema, ¿no? Poniendo la URL donde están las noticias que han sacado ellos. Pues vemos que hay dos. Entonces ellos pretenden eso, pues que si tú quieres comentar o añadir información, lo hagas en tu blog y ellos rápidamente, con este tipo de herramientas, localizan que tú estás hablando de ese comentario que has escrito tú y sigue el debate en otros sitios, ¿no? Entonces, este modelo, yo creo que en España... o la blogosfera hispana, cuando las audiencias suban, porque aquí en España los blogs que más visitas pueden tener pueden rondar las 10.000 visitas diarias, ¿vale? Los blogs más conocidos, 10.000 o así. No estaba hablando de audiencias de 100.000, ¿sabes? Que pueden generar demasiado ruido, ¿no? Para que los comentarios. Yo creo que los blogs que tengan más éxito en unos años terminarán usando este tipo de sistemas, ¿no? O un sistema parecido al de Barra Punto, donde puedas tener una moderación entre ellos, ¿no? Dime. ¿No piensas que este tipo de sistema confirma un poco la afirmación de que solo leen blogs los que también escriben en sus propios blogs? Es decir, yo te leo a ti, o leo a David, o puedo leer a Pedro, pero porque yo también tengo mi propio blog. Pero conozco muy poca gente que lea blogs y no tenga su propio blog porque no esté a punto de crear uno nuevo. Eso entra lo que se llama la endogamia, ¿no? De que también se conoce la blogosfera como la endogamia. Pero yo creo que pasa un poco como es, o sea, realmente los blogs reflejan lo que es la vida diaria de todos, o sea, lo que es los movimientos sociales, o sea, las relaciones sociales de las personas, ¿sabes? Es decir, yo al final tengo 4 o 5 personas conocidas con todas las relaciones con las que voy a tomar cerveza, ¿sabes? Al final, ¿no? Pues pasa un poco esto, al final tú lees a los 4 o 5 de siempre, porque son los que más comentan, pero sabes que hay en internet mucha más información que también en un momento dado puedes localizar. ¿Sabes? Porque hay gente que te puede aportar cosas interesantes, ¿vale? Entonces, con los blogs pasa una cosa, y es que es cierto que hay todo el que, o sea, el que empieza siendo lector de blog, a la larga se convierte en blogger, ¿vale? como también no todos los lectores de blogs son bloggers, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y como también no todo el que monta un blog después de dos semanas continúa con el blog. De hecho, el índice de abandono de creación y abandono de blog es muy alta. Casi el 80% de los blogs se crean y se abandonan porque te aburres, porque no te lo que te gustaba, porque no tienes tiempo libre, por lo que sea, ¿no? Y es cierto que cuando uno crea un blog, que es un poco lo que el decálogo se había movido al principio, cuando uno crea un blog, lo que sí quiere es lo que decíamos, retroalimentación, es decir, que la gente pueda comentar y él comentar en otro sitio. De hecho, una de las maneras más fáciles de entrar a la blogosfera es comentar en otro blog, ¿vale? Comentar en otro blog, porque en todos los blogs tenemos un blog. En todos los blogs siempre está la persona que lo firma, ¿no? Entonces tú puedes escribir un comentario en un blog, enlazando tu propio blog, y si a la gente le interesa tu comentario, una manera también como de darte a conocer, de publicitarte, ¿no? Entre comillas, ¿sabes? No sé si con eso te queda claro. Solo que dices tú. Va, si no me interrumpes. Bueno, pues esto como todo, ¿no? Volviendo a lo que estaba comentando antes contigo, pues también se crea gente, y un poco lo que comentaba él, también, pero eso lo pasa en todos sitios, pues que lo que quiere es eso, conseguir relevancia, atención mediática, pero eso también pasa en la vida diaria con los que van a ganar en mano, ¿sabes? O sea, que no tenemos que escandalizarnos tampoco. Y también hay una de las cosas que se le achacan a los blogs, que dice, es que estos son una mierda, estos son muy malos, o sea, yo porque me quiero interesar esto porque habla de mi perro, de una cualquier cosa, ¿no? Pero hay una teoría por ahí que dice que no, era con las películas, que no el 80% de las películas son malas, sino el 80% de todo es malo, ¿sabes? Entonces yo creo que lo podemos también separar los blogs, es decir, hay muchos blogs, hay mucha basura, pero también la basura hay cosas interesantes, ¿no? Pero eso pasa en cualquier aspecto de la vida, ¿vale? Yo creo que al final los blogs son un reflejo de nosotros mismos y de la sociedad, ¿sabes? Pero una pregunta que estoy viendo. Dime. ¿Cuando se caducan los blogs o algo, o se quedan como basura en internet cuando las redes a utilizar? O sea, el 80% de personas que abandonan el blog se queda ahí flotando como... En el limbo, sí. Mira, podemos entrar. De hecho, creo que no sé. Bueno. Esta es una chica que tenía un blog, una de 30 y tanto, y que vivía sola, con un burro amarrado a la puerta del aire. Bueno, pues aquí ella hablaba sobre su vida, ¿no? Y este blog lo cerró hace un año, está en el limbo, pero sin embargo sigue abierto, ¿sabes? Está en un servicio de hosting gratuito de Blogspot, de Blogger, y aquí sigue su blog, ¿sabes? Es curioso esto, te voy a hacer otra pregunta ahora también para que cuál era tu opinión acerca de por qué, no sé si me equivoco, pero de los bloggers así más visitados, pocas mujeres hay, la mayoría son hombres. Y ahora que pones este que es una chica, y otro blog que era muy visitado antes, que era el de No Soy Superwoman.net, si te acuerdas, que tenía muchas visitas y también dejó de escribir. O sea que no tiene nada que ver, que dejen de escribir con el que de la persona que escriba, que tenemos a Belia. Sí, sí, este es un blog, es una chica sevillana que escribe, es uno de los más leídos en internet, y es muy gracioso porque escribe así un poco post tipo el club de la comedia sobre cosas que le pasan. Bueno, ella dice que no es una soltera porque se iba a casar y lo dejó y volvió al mercado. Y cuando fui al mercado, pues, montó este blog para contar sus peripecias. Es un poco entre realidad y ficción, ¿vale? Es decir, Ardelia es una personalidad de una chica, que se llama Ardelia, se llama Cristina, y que aquí pues hace pues eso, esa cosa con realidad y con ficción, ¿no? Pero son muy divertidos, la verdad. Divertidos. Por ejemplo, van a ver la piscina, pues cuenta ahí su vida, ¿sabes? Realmente, también, hombre. El problema con todo esto, ¿sabes cuál es? Que Tinta China también es un blog sobre business, ¿vale? Muy de más, que lleva ya muchos años también en internet. a la Petit Plugin también. La Petit, ¿vale? Vale, que habla un poco sobre, no sé cómo denominar los posts de la Petit, pero eso fue sobre... Es muy cool. Sí. Sí. ¿Sabes? Tiene sus obsesiones también, las japonesitas, ¿sabes? Y, o sea, que sí hay. Pero pasa un poco como cuando empecé Internet, ¿sabes? Cuando empecé Internet, ¿quién era los primeros que empezaron a hacer contenido en Internet? Los propios informáticos. ¿Sabes? O sea, los informáticos eran los que hacían los propios contenidos en Internet. Pues con los blogs pasa un poco. Los primeros que empezaron a montar blogs eran gente cercana a las tecnologías, ¿vale? De hecho, por eso los primeros blogs eran sobre tecnología. El éxito de los blogs está cuando el blog más visitado no sea uno sobre Linux, sino sea uno sobre un deporte, sobre fútbol, ¿sabes? De hecho, si os fijáis, creo que era... Espérate. Vale, ¿dónde está? Vamos a ver. Aquí está. Prisa, ¿vale? Ha montado el blog a Manolete, ¿vale? Y el Manolete, pues habla aquí de fútbol. Y cada post de este tío, pues tiene, bueno, este tiene un 128 comentarios, 127 comentarios, ¿sabes? Es decir, tiene apenas un mes. Claro, y sí, acaba de... ¿Sabes? Entonces, como veis, yo creo que los temas interesantes son los de siempre. Es decir, ¿qué pasa? Que conforme más gente haya contenido en Internet, ¿sabes? Más la propia sociedad se va incorporando a todos los blogs, habrá contenidos cada vez más comunes, ¿no? Con el resto de las cosas, entre comillas, ¿no? No sé si... Pero ¿no crees que a medida que se van incorporando a los medios tradicionales, los tradicionales que ya han pasado a online, digamos, en el mundo, a veces, Diario de Sevilla, bueno, Diario de Sevilla, el mundo, y a las, por ejemplo, que están incorporando informativos Telecinco, que están cogiendo mucho tirón ahora con regalos de poder también, pues, ¿no crees que de alguna manera ese espíritu bloguero que usted hablaba al principio de la diversificación de temáticas y la libertad en los contenidos lo van a ir absorbiendo esos medios tradicionales con su poderosa audiencia, digamos? Pues yo creo que no, ¿sabes? Bueno, yo tengo que hacer aquí un inciso, porque yo trabajo en Vocento, ¿vale? Y todas mis opiniones aquí son personales, es decir, no tienen nada que ver con la empresa a la cual estoy quedándome el sueldo, ¿no? Pero yo te digo una cosa, y es que los medios están preocupados en los blogs porque han visto que eso es lo que quiere la gente. La gente lo que quiere es poder opinar, poder comentar, poder escribir, ¿sabes? Poder interactuar con la noticia, ¿sabes? No lo que decía, no es que me pongo aquí en el púlpito y os cuento aquí un dogma de fe, ¿no? Eso es lo que quiere la gente, y los medios se han dado cuenta de eso, y lo que quiere es que antes que lo haga otro, lo hacemos nosotros. ¿Sabes lo que te digo? Antes que lo haga otro, lo hacemos nosotros, porque por ahí es donde va el tema. La gente quiere comentar, ¿sabes? Bueno, pues antes de que otra persona lo haga, lo hacemos nosotros. ¿Qué pasa? Que yo creo que al final, bueno, este blog de Manolete, a mí realmente, particularmente, no me gusta este tipo. O sea, yo considero primero que para hacer un blog tiene que conocer cómo funciona el formato, igual que para hacer televisión, tiene que saber cómo funciona la televisión. No puedes hacer una persona que escribía, lo que no se puede hacer es lo que hace el mundo. ¿Vale? Para mí el modelo del mundo no me parece correcto, porque el mundo lo que hace es el típico columnista de opinión de toda la vida le dice que es el blog del columnista, ¿vale? Y eso no es un blog, eso es una columna con comentarios, es diferente, ¿vale? De hecho, bueno, voy a poner un autoejemplo, pero porque es una pelea que he tenido propia. ¿Vale? En mi propia empresa, ¿vale? Esto es José Javier Esparza. Es columnista de crítico de televisión para los medios de Colpisa. Y hemos empezado a poner ayer todas las columnas de las críticas de televisión de Esparza en esta página, ¿vale? Y esta página sí permite comentarios. Pero esto no es el blog de Esparza. Esto es la columna de esparza que la gente puede comentarla, es diferente, porque hacer un post o tener un blog no es escribir no de una opinión, es otra cosa, ¿sabes? Es enlazar, es comentar, es resumir, ¿sabes? Es enfocar la noticia desde otro punto de vista. Claro, el enlace, el comentar, el resumir. Lo que no podemos coger es una noticia de un periódico, montar en internet, darle una forma de decir, el blog de esparza. No, no lo es, ¿sabes? Pues es lo que hace el mundo, ¿no? El mundo. ¿Esto qué es? Ah, tú dices esto. Es que desde que utilizo Firefox que te bloquea todos los pop-ups, ¿verdad? El mundo es otro. ¿Sabes? El blog de Victoria Pereira. Para mí esto no es un blog. Personalmente, a otra persona le puede parecer que sí. ¿Sabes? Pero para mí no lo es. Ni tanto en el formato, ¿sabes? Ni tanto, o sea, en el continente ni como en el contenido. ¿Vale? Entonces, ¿esto por qué lo hacen los medios? Porque ven que la gente, hay nichos de mercado que se les escapan. ¿Sabes? ¿Y qué quieren? Pues incluirlo. ¿Sabes? ¿Qué? La foto del mundo. Sí, los republicanos. ¿Sabes? O sea que... Pero volvemos a... Bueno, aquí lo de Marrete, no sé si lo he cerrado o lo he dejado por ahí. Vale. Hay un tipo de... Volviendo, ¿tú cómo te llamas, perdona? Al Raida. Comentando un poco ahí lo que decía Aida de, o sea, quién encontrar esa información, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas también que se pregunta mucho, ya hemos demostrado que los medios también meten la pata, es esto, y es saliendo un poco del tema, ¿no? Esto de los confidenciales en internet, ¿no? Es decir, eso es un fenómeno que nada más que pasa en España, porque es la prensa que tenemos, tal. Sí, el tema de los confidenciales es una cosa sintomática de aquí de este país, ¿no? Que hay que saber. Son empresas que no se sabe realmente quién está, ni por qué publica esa información, ni bajo qué intereses. ¿Sabes? ¿Exactamente lo mismo con blog? No. Porque es informaciones que no nunca podría publicar empresa porque me pedirían una acreditación y nadie me la pide si la publico en mi blog. Claro, vamos, me la va a pedir, excepto, bueno, quien lo lea podría preguntar y yo no puedo darle sentido. Pero te juegas su reputación. Bueno, hombre, yo escribo un post metiéndome con uno y me salen 50 diciéndome que la estás equivocando por esto, ¿quién queda mal? Bueno, y aparte que no te conoce nadie, que tú estás para empezar un blog bajo pseudónimo si quieres, que no tienen por qué conocerte. Y sobre todo eso, no estás sujeto a ningún tipo de legalidad. Vayamos por parte. Y punto, yo puedo decir lo que quiera, ¿no? O sea, puede ser función, puede ser. Pero es que los medios, los blogs no son medios. Los blogs no son medios, los blogs son espacios de opinión diferentes, ¿vale? Es como si yo quedo contigo en un bar y te cuento una cosa y la pongo en mi blog. ¿Vale? Yo no estoy informando, ¿sabes? Yo estoy opinando sobre un tema. Entonces, si esa información es falsa o está bajo algún tipo de interés, la gente no es tonta, los lectores saben más que tú, ¿sabes? Y en internet la inteligencia colectiva es lo más importante, ¿sabes? Y eso se descubre, de hecho, vamos, hay casos concretos. Entonces, este tipo de empresas, primero que esto, por ejemplo, el Semanal Digital, es un caso súper curioso. Es un periódico, es un confidencial en tipo periódico que se llama el primer web blog de la prensa española. Es decir, esta gente no sabe ni lo que es un blog ni nada, ¿sabes? Han cogido el nombre como si lo pudieran haber puesto el primer portal, ¿sabes? Como antes utilizaban el primer portal para ponerlo. O sea, esto no es un blog ni es nada, ¿sabes? Esto es el cachondeo padre, ¿cómo utiliza eso? Porque esto no es un blog. Pero claro, para subirse al carro de que son los tecnológicamente avanzados, pues le ponen palabras blogs a todos lados. Esto va a hacer Semana Digital, eso va a hacer el mundo llevando blogs a columna de opinión, ¿vale? Pero en este tipo de sitios, ¿sabes? Meten la pata, ¿sabes? Sacan informaciones incorrectas. No se sabe detrás quién está. La simbología, ¿no? Que el chismógrafo, ¿sabes? Y en este tipo de formatos, por ejemplo, el de Manolete, ¿vale? Que es conocido por sus grandes aciertos en los fichajes en este país, ¿sabes? Yo también puedo ser como Manolete, ¿sabes? De hecho, hay un blog, a ver si me acuerdo cuál es la dirección de ese. ¿Cómo se llama este? El de El Vidente, este. Vamos a ver. Don Juan, ahí está. este es como Manolete, igual. Este, un, esto es muy curioso, este blog. Es una persona que se dedica a decir, que es vidente, y se dedica a decir una predicción, ¿vale? Digo, mañana la vez un torero volará por los aires y morirá, ¿vale? Es lo que dice el tío. Un torero, porque sí, soy chulo y me lo creo. O sea que, y va a morir, ¿vale? Entonces, aquí la gente, pues sí. Se produce la noticia, el nota se apunta un tanto, por aquí está la banca, ¿no? Don Juan. Y si falla en la predicción, pues se la pone la banca. Así vamos 21-17 y un 1%, ¿vale? Entonces, ¿sabes? Esto es lo que hace Manolete, es decir, yo hablo de 50 fichas posibles fichas y cuando acierte dos, yo tengo la exclusiva, ¿sabes? Es decir, pues es lo mismo, ¿no? O sea, eso es el peligro que tiene también el tema de esto, o sea, es utilizar la numerología para convertir en noticia, ¿sabes? Ese es uno de los peligros que hay en todo esto. Pero yo creo que la gente, al final la gente lista y sabe dónde está, de qué se puede fiar y qué no, ¿sabes? Entonces, aquí pues el amigo Juan Damaso, pues, dice que eso continúa a morir el día 13 de mayo, dice, ¿no? No sé cuánto. O Michael ya se intentará suicidarse, ¿no? Y pues, cosas apañarse, tendremos que pasar datos, ¿vale? Va a ser que no. Es decir, entonces yo empiezo a soltar, yo empiezo a soltar las cosas así, ¿sabes? Y fijo, una vez hago esto, fijo, por sentido común, vamos, o por probabilidades, lo que queráis, ¿no? Pues lo mismo hace el Manolete, entonces, ¿sabes? Yo pongo aquí a poner cosas y fijo que algún día cierto, ¿sabes? Yo tengo la misma comparación. Pero claro, o sea, la credibilidad es decir, ¿qué credibilidad tenía el país en el número 1, el número 0, el número 1? Nada, no tenía credibilidad. El país cuando salió no tenía credibilidad. Ninguna. Después de 25 años, tiene más o menos credibilidad. El mundo cuando nació no tenía credibilidad. Después de ¿cuántos tiempo? 15 años, ¿no? 20 años. Bueno, ya se forma una credibilidad. Por lo mismo pasa con los blogs. Tú cuando te creas un blog, tu credibilidad es cero. Cuando pasas 3 años y la gente le interesa lo que escribe y ve que es rigurosa y es cierta, te ganas la credibilidad. Pero eso pasa con todo, ¿sabes? Entonces, yo creo que en definitiva, si ves un blog que lo has montado hace 2 días y un tío empieza a escribir con un pseudónimo y empieza a escribir barbaridades, un poco sentido común, ¿sabes? Lo que quiero decir es que no, depende del caso, por supuesto, no hay una diferencia a veces, ¿vale? Entre un confidencial y un blog. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, que soy periodista, puedo tener informaciones de gente que yo me lo creo porque soy yo, porque les conozco, pero vamos, que no tiene ninguna credibilidad. No, todo el mundo tiene un montón de información privilegiada que no utiliza, digamos. Si yo decidiera utilizarla, probablemente, o sea, como nadie me podía decir ni que sí ni que no, estaría incluyendo en ese error. O sea, son igual confidencial si yo te digo ahora, pues mira, me hablaron el otro día que atropellaron a un cliente, entonces tu tío cogió y como tenía un chiste de seguridad y todo no sé qué con esto, y yo te cuento toda la historia de mí y verifico tal y cual, ¿sabes? Pero ¿quién está ahí para decirme que eso es verdad o que es mentira? Pues la más es verdad. ¿Tus lectores? ¿Mis lectores cómo lo van a comprobar? ¿Eso? Pues tío, que me estás contando, o sea, ¿dónde está la información? No está todo publicado, porque si uno no está publicado, no significa que sea mentira. A ver, sí. A ver, ¿dónde sacas la información? La gente te pide dónde sacas la información. Es una fuente blanca, que es lo que pasa con lo confidencial, que simplemente el problema es que son fuentes. Mira, que tú no puedes certificar, digamos, y eso lo hace, por ejemplo, en periodista digital y tal y cual. Pero son informaciones que normalmente son veraces, lo único que pasa es que uno lo puede comprar, las periodistas trabajan. ¿Qué me estás contando? Espérate, vamos a entrar. Bueno, no sé qué lo manda. El periodista digital pasa una cosa súper graciosa, ¿no? Estos son los salvadores del periodismo. Pero déjame que te lo explique. Sí. Realmente tú como periodista puedes estar delante de un ciclista que se está topando y tú no lo puedes publicar. ¿Por qué? Porque tú eres la única fuente de información y no existe ninguna prueba ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que se publica en confidencial. O sea, que tienes que saber desde mi punto de vista el objetivo de confidencial. Una información que tú sabes pero que no puedes demostrar. Con lo cual puede ser perfectamente lo mismo con un blog. No, porque en un blog, vamos a ver. Este tipo de informaciones, cuando tú hablas de cualquier tipo de rumor, ¿no?, en un confidencial, muchas veces, que aquí nos repetimos a cómo surgen los rumores, ¿no? Es decir, siempre es un rumor, bueno, no quiero hacer, como decía el chico que antes la noticia, pero un rumor, siempre detrás viene algún tipo de interés, ¿vale?, por el cual se difunde, ¿vale?, que los rumores al final o comprobamos la veracidad del mismo, ¿vale?, o muere porque es falso. Es decir, a la larga se sabe si una cosa es verdadera o falsa. El que se está jugando el prestigio es el propio medio que publica eso. O sea, si el periodista digital este, por ejemplo, empieza a publicar 50 millones de cosas y después se va demostrando que todas son falsas, le afecta la credibilidad del periodista digital, ¿no? Como, por supuesto, mira, por ejemplo, mira, esto es un ejemplo clásico de periodismo de investigación, ¿vale? Mira, voy a poneros en antecedentes, ¿vale? Mira, periodista digital utiliza o hace una interpretación demasiado libre de lo que es el derecho de cita, ¿vale? Entonces copiaba y pegaba artículos completos en sus páginas con publicidad de otros medios, ¿vale? El mundo del resto de medios no la vivía de nada, aunque no quería meterse mucho en lío, pero el mundo dijo hace 3 semanas que demandaba a periodista digital por 3 millones de euros, ¿vale? Entonces, los de periodista digital lo llevan dos hermanos, uno que es David Rojo y Alfonso Rojo, que es el hermano. Alfonso Rojo es el que era corresponsal del Mundo y su director, creo que era junto del Mundo, ¿vale? Que se ha ido el periódico y se ha ido con su hermano a este periódico. Entonces, publican informaciones tan interesantes como que han montado una página web que se llama pedromiseries.com, donde ponían el famoso vídeo de Pedro J, ¿vale? Y ellos dicen que ellos han conseguido de que ese contenido lo cierren, ¿vale? Entonces, esto es igual que cuando hay una leyenda urbana que dice que cuando la ley seca en Estados Unidos había una empresa que empezó a sacar un tipo de bebida y que la etiqueta ponía: esta bebida, si se mezcla con tal ingrediente, puede producir alcohol que va contrario a la ley no sé qué, no sé cuánto. O sea, te estaba diciendo cómo hacer la bebida alcohólica, ¿no? Entonces, hace lo mismo, es decir, difunde en la página web en la cual está el vídeo para que la gente lo vea, de paso da una caña al mundo y al mismo tiempo se consideran salvaguardas de los contenidos ilícitos en internet, diciendo que han servido para clausurar este sitio, ¿no? Este es el periodismo que hace periodista digital, ¿sabes? O sea que si tú consideras que esto tiene credibilidad y que esto es el periodismo del futuro, pues... De hecho, mira, por ejemplo, lo último de periodista digital creo que ha sido un chiste que ponían ahí. Nacho lo ponía el otro día, era muy gracioso. Ahora, aquí está, mira, estos son los contenidos de periodista digital. Sacé hace una mujer para ocultar una imagen que se ha puesto como fondo de escritorio en la pantalla del ordenador, pero no recuerdo de cómo se quita. Si no te lo imaginas, pinche aquí. Vale, estos son los contenidos que hace periodista digital, ¿sabes? Pero que, si hablamos de, por ejemplo, formato, es que yo creo que aquí está habiendo una confusión entre la manera de abordar un contenido y el formato en el que se publica ese contenido. La periodista digital permite comentarios, pero no es un blog. Lo que llama blog en el mundo o manolete permite comentarios, pero no es un blog. Eso yo, tal vez mi opinión, es que se soluciona si hay bloggers que se toman su medio de publicación como un blog y no como otra cosa, y defienden que esa es la manera de publicar que ellos quieren la información. Me estoy refiriendo, pues, a los blogs que realmente son útiles, tienen visitas de gente que comenta y se están convirtiendo en fuentes de información que, como dice Antonio, creo que acertadamente, van cogiendo cada día más credibilidad. O sea, lo que probablemente decía hace un año por ejemplo, que como Nacho Escolar en su blog, cuando hablaba de lo que fuera, no tenía la credibilidad que tiene hoy en día. Bueno, ahora hoy también porque está de director de la página informativa de Telecinco. Pero me refiero a que eso sí que tenemos que tener claro, lo que hay de dialéctica aquí es que una cosa es el formato en el que se publica una información y otra cosa es la información en sí misma, que puede estar en un blog, en un medio o en una viñeta de un periódico, pero sigue siendo la misma información en diferentes formatos. Antes has dicho que los blogs no eran medios. Entonces, la pregunta mía es... Si van aumentando en credibilidad y se van convirtiendo en sitios de referencia, en ese sentido funcionan como medios también, ¿no? Quiero decir que la aspiración tal... ¿Tú qué mides que es un medio? ¿Por la cantidad de audiencia que tenga? No, por la credibilidad, te lo has dicho. Por la gente que acude a ese medio para informarse. Lo que se convierte en una fuente de referencia, que es diferente. Yo puedo convertir lo que he comentado antes. Si yo quiero saber más detrás de sobre algo, me voy al blog de un sastre en Londres. Es una referencia sobre ese tipo de información. La manera de hacerlo con un blog no sea muy bien. Personalmente, mi opinión es que ¿por qué no si yo tengo un blog no va a ser un medio? A ver, cuando yo me refiero a un medio, es decir, me refiero a un medio. Es un sitio donde expresar tus opiniones, ¿vale? Con el resto de gente, donde vas a conocer un tipo de información, ¿vale? Pero tú, a la hora de montar ese tipo de sitio, no lo haces con la perspectiva de un medio de comunicación, ¿sabes? Que después te conviertas en la referencia de algún tipo de información, es diferente, ¿sabes? Precisamente yo creo que la diferencia radica ahí, en eso estoy de acuerdo. De hecho, lo que se ha llamado periodismo ciudadano, ¿no? O periodismo participativo, que nace a través de la posibilidad de actualizar un sitio web y publicar online y ese tipo de cosas, la diferencia que tiene es precisamente eso, la diferencia que marca un blog como medio es precisamente esa, el hecho de que no está sobre intereses económicos, por ejemplo, que llevan detrás de sí intereses ideológicos y este tipo de influencias que hace que fiamos, pero sí que llevamos del tipo de intereses, o sea, simplemente la circunstancia de la persona, su manera de pensar, su carácter. No deja de ser un medio porque no deja de estar subjetivado, como todo en la comunicación, en mi opinión. Bueno, sobre todo eso de verdad que hemos discutido horas y horas, ¿no? Sobre lo subjetivo y lo que significa. Y cada uno podemos tener nuestra opinión, pero vamos, yo la verdad, lo que yo pienso es que puede haber blogs que tengan audiencias de medios, sí, que haya blogs que se conviertan en referencia por encima de muchos medios, sí, que el blog se convierta en eso, en referencia sobre algún tipo de información, sobre algún tipo de contenido, pero yo creo que, bueno, aquí veo algún tipo de proyecto, ¿vale? Básicamente, un blog, podríamos diferenciar entre lo que es un blog de una persona que escribe sus inquietudes y después lo que son los blogs comerciales, ¿no? Donde sí podemos considerar que son micro o nanopublicaciones, ¿vale? Que utilizan el formato blog para dar a conocer algún tipo de información, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Weblog SL, que es una empresa española que se dedica a lanzar sitios sobre diversos temas, ¿vale? Y a... Vamos a entrar en el mundo. ¿Vale? Este es sobre gachas, ¿no? El estudio de consumo. ¿Vale? Detrás de este blog hay un interés comercial. Porque ¿cuál es la idea de este blog? Este blog es... servir como... Pero no deja de ser un blog, espérate. Este sitio utiliza, o sea, es una nueva publicación, ¿qué es lo que quiere? Es un blog comercial. Lo que utiliza es la estructura de los blogs, ¿vale? Para dar a conocer información, noticias, o sea, para servir como de filtro a la abundancia de información. Eso es una de las cosas que también es más importante de los blogs, que muchas veces sirven de filtro, ¿sabes? Como filtro de toda la información que corre por internet, ¿no? Porque te coge lo más llamativo, lo más interesante, ¿sabes? Te lo filtra, te lo analiza, ¿no? Entonces, este blog, detrás hay un interés económico, que es, pues, que empresas relacionadas con la electrónica de consumo se anuncien en la página. Entonces, aquí tienen una serie de personas que escriben tropecientos comentarios al día, ¿vale? Y van rastreando la red, buscando todo tipo de información, ¿vale? Entonces, esto lo podemos considerar un medio, es un blog, es yo considero que al final están en el, o sea, una cosa es la herramienta, ¿vale? Y otra cosa es el uso que tú le des, ¿vale? No sé si me explico. O sea, yo puedo tener este sitio para utilizar la estructura del blog, pero realmente después no, bueno, otro tipo de información, como veía lo de Manolete, otro tipo de información que a lo mejor no se ajusta a lo que hay en otros blogs, ¿sabes? O lo que estoy utilizando es el formato, porque es muy fácil de utilizar, porque es muy rápido de montar, ¿sabes? Por la facilidad que me da el tipo de sistema, ¿sabes? Y estos son modelos de negocio, realmente son experimentales, porque realmente no saben si van a terminar funcionando. De hecho, esta empresa es una apuesta de futuro, para ver si realmente este tipo de proyectos pueden tener una proyección o no. O sea, está en ello. O sea, esto yo creo que lo veremos, ¿sabes? La evolución de todo esto lo veremos. Hay empresas norteamericanas que funcionan, que están dando dinero, ¿sabes? Y realmente la filosofía de todo esto se basa en que si nosotros somos 5 y somos expertos en gadgets, vamos a montar un blog sobre gadgets y vamos a dar una información mayor que cualquier otro medio. Es más, después nos podemos servir como proveedores de contenido de esa información tan especializada para vendérsela a otros medios. Entonces, somos un blog, ¿sabes qué somos? Pues yo creo que ya somos una empresa de creación de contenido que utiliza los blogs como podría haber utilizado el email, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, yo ¿sabes? Tengo otra pregunta. Dime, hombre, pregunta. Sí. ¿Nosotros estamos? Fílmica, ¿vale? Sí. Imagínate que empieza a funcionar todos los blogs de maravilla y tiene muchísimas visitas, lo que te permite ir poniendo publicidad, y llega un momento que decide, aunque no tenga ningún sentido, pero solo lo pongo como una cosa hipotética, cerrar el blog y ponerlo de pago. ¿Seguiría siendo un blog? Por el hecho de haberlo puesto de pago, sí, para el usuario. No sé si el ejemplo de Fílmica es muy correcto ponerlo como ejemplo, porque cualquier otro blog. Porque la idea de esto es que la gente comenten en abierto. Y yo de hecho no creo los modelos de pago en internet, ¿sabes? O sea que... No, ni yo tampoco, pero es que estamos hablando de finalidades, claro. Entonces, te voy a poner en cualquier otro blog, por ejemplo. Si un blog se pone al pack, o sea, decir, que se ponga sí. Un blog que ahora no funciona como blog y que se está suicidando. Claro, si un blog se pone al pack, no se suicida. Yo la he hecho el país.es, que no tiene un medio de comunicación, ¿sabes? Si te refieres a eso, si tú lo que te refieres es si un blog puede después cambiar sus condiciones de utilización o de uso, ¿no? Me imagino que es tu pregunta. Pues sí, pero ahí está, hace un poco como con todo, ¿no? Como con Google. ¿Sabes? Google ahora está entre la barrera entre el vídeo. Está cambiando sus políticas. La gente lo puede acoger o rechazar, ¿sabes? O sea que. No sé si. Sí, sí. Bueno, no sé si tenéis más preguntas, pero ya estamos casi en la hora. Sí. Yo quería enseñaros, por último, mira, quería enseñar yo por último este sitio que me parece muy, muy, muy interesante. Es una televisión, o sea, que detrás está Al Gore, ¿sabes? Que fue vicepresidente de Estados Unidos, que ha montado una televisión que va a empezar a emitir por internet, por cable, en Estados Unidos, y que tienen una página web donde permiten que la gente pueda enviar sus propios contenidos, su propia información, ¿sabes? Crear sus propias piezas y después ponerlas en televisión, ¿sabes? Un poco darle un paso más de lo que es el periodismo participativo y la gente que interactúe con los medios. Es decir, ya la gente no quiere ser un espectador pasivo, ¿no? Sino que quiere interactuar con los medios, ¿no? Y este tipo de proyectos, creo que sale, no sé si se me la fecha, entonces próximamente, la verdad que estaremos pendientes de cómo funciona. La verdad que me parece muy, no sé por qué no se ha cambiado bien, me falta la cabecera, pero me parece una evolución muy a tener en cuenta, ¿sabes? De dónde puede ir el futuro de los medios de la televisión, porque realmente aquí son una televisión, pero que tienen presencia en internet, que utilizan todo tipo de formatos, hoy tienen su propio blog también, van a montar un sistema de que la gente pueda enviar sus propios vídeos, hacer su sala de montaje en Flash para que pueda montar vídeos y subirlo a la página, los más comentados se han puesto en televisión, ¿sabes? Como el movimiento, hay muchas cosas que no han quedado en el aire, como el movimiento este de otra página muy interesante sobre el periodismo ciudadano, ¿vale? Donde la gente lo ve, envía sus propias informaciones, sus propias fotos, y donde se ve cuáles son los más votados, los más comentados, los más... realmente se ven, pues para comentar la información que más te interesa, ¿vale? Da a conocer las historias que más te pueden... y desde una perspectiva de lo más cercano posible. Es una de las cosas también que incorpora los blogs, ¿sabes? Cuando tú lees un blog sobre una noticia y la cuenta la persona que lo está contando en primera persona, ¿vale? Te sientes más partícipe de la noticia, ¿no? Pero os voy a poner un ejemplo de esto, que es muy llamativo. Vamos a ver. Parece que hay un lugar. Si no, buscamos en Google. Estos días fueron muy intensos, como veis. Bueno, no encuentro. Bueno, hay una chica que era blogger y estuvo en Atocha cuando los atentados de Ocean, ¿vale? Y escribió un post contando, o sea, pues las sensaciones que había tenido, lo que había pasado, no sé qué, ¿sabes? Y era muy impactante porque le contaba en primera persona, ¿sabes? ¿Qué había sentido ella, ¿no? En esa situación, ¿sabes? Y eso te hace sentirte más cercano, ¿no? A la noticia, más cercano a la persona que lo hace, ¿no? Yo creo que al final a la larga eso es a lo que vamos, ¿no? Que cada uno podamos convertir en nuestro propio medio, de que pues, los medios que ahora conocemos se conviertan en recopiladores de ese tipo de información y que nos la muestren, ¿sabes? Pero al final, lo que decía, al final la gente, los lectores, los expertos siempre saben más que el propio periodista, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hasta qué punto crees tú que es posible que se hagan verdaderos cambios sociales con el uso de herramientas como esta? Quiero decir, pues sí. Si no existieran los blogs, yo creo que la cuestión del T2P, por ejemplo, no sería lo que es ahora, ¿no? Mira, de hecho, recuerdo que es una frase mítica de Tedio Bautista, de esos pendejos electrónicos que me están contando. Es decir, cuando se puso un canon a los VHS, nadie dijo nada. Entonces, se ve el presidente de la calle diciendo, Pero ¿cómo que hace 10 años cuando pusimos un canon a VHS en los vídeos? Nadie dijo nada y ahora, ¿por qué hemos puesto un canon a eso de los CD? ¿Sabe? La gente no evoluciona porque no existe internet, porque la gente no se puede organizar, ¿sabes? Porque la gente no podía ponerse en común, ¿sabes? Y queda una fuerza entre todos ellos, ¿sabes? Entonces, sería el presidente de la EGAE diciendo de que esos pendejos electrónicos, ¿sabes? Aquí es de cualquiera que nos está nosotros moviendo la silla, ¿no? Esas cosas hace 10 años no pasaban. Y eso es lo importante, es decir, aquí hay movimientos que se están produciendo y que solamente que se están haciendo en internet. De hecho, los propios, los que lo sabemos, bueno, los que estamos en estos temas lo sabemos, que está la batalla se está jugando en internet. Por ejemplo, con el tema del canon de los CD, con el tema del P2P y todo esto, de hecho entran con sinónimo en las propias páginas, comentan. Y utilizan eso, o sea, las verdaderas batallas de muchos campos no están en los medios, ¿sabes? En los medios no sale nada del canon, uno sale alguna noticia cuando hay algo relevante o alguna declaración impactante, pero realmente todo eso se está moviendo en internet, ¿sabes? Hombre, el caso mira, otro caso con el tema de las patentes de software, ¿sabes? También es un tema que se está moviendo en internet, ¿sabes? Lo que quizás falta, y en eso estamos, es ese paso de saltar de internet al resto de la sociedad, ¿sabes? En fin, y un poco lo que pasa en España, contra mayor cantidad de población esté conectada a la red, este tipo de movimiento tendrá cada vez más fuerza, ¿sabes? Pero hoy en día sigue teniendo fuerza y tiene repercusión, ¿sabes? De hecho, muchas veces, muchas de las polémicas que están pasando en internet y los medios ya empiezan a reflejarlas, ya van siguiendo el día a día. Hablo del tema patente de software, hablo del tema del canon de los CD, ¿vale? Hablamos del tema del P2P, ¿vale? Recuerdo que con el tema fue portada en 20 minutos, ¿sabes? No recuerdo qué fue, si fue el tema de... ¿qué fue? De 20 minutos. Bueno, pues fue algo sobre el P2P, ¿sabes? Unas declaraciones de la ministra de no sé cuánto y la repercusión que hubo en la red fue portada en 20 minutos, ¿sabes? Eso, pero hasta hace muy poco era muy raro que movimientos en internet después tuvieran reflejo social, ¿sabes? Quizás la primera contestación así online que hubo fue con el tema de la tarifa online, ¿no? Cuando no teníamos ADSL y todo el mundo estábamos un poco ahí contestando para que se pusiera la tarifa plana, pero la pregunta, o sea, mi pregunta es un poco hasta qué punto eso no, como decía Rubén antes, ¿no? No deja de salir de la endogamia, porque nosotros decimos aquí Jorge Cortel y sabemos lo que ha pasado con Jorge Cortel esta semana o la semana pasada, porque más o menos tenemos nuestro feed, nuestros RSS, estamos más o menos atento, pero si aquí hubiera alguien que me consta que puede que no haya, que no esté en la blogosfera, por decirlo de alguna forma, no sabe qué es lo que pasa con Jorge Cortel. Entonces, mi pregunta es, ¿llegará un momento en que todo el mundo esté en esa blogosfera y por tanto no sea una esfera aparte, sino que sea una parte más de la sociedad, porque ahí evidentemente hay gente que no lee el periódico y no se entera de cierto tipo de cosas, pero se asume, ¿no? Es decir, que los medios están ahí y quien quiere que se informa. Pero ¿hasta qué punto crees tú, digamos, con un poco de visión de futuro, que se va a salir eso y sobre todo cuál es la solución? Porque si tiene un poco de sentido esta jornada aquí en la facultad, que lamentablemente no están teniendo un éxito de público desmemorable, por decirlo de alguna forma, es que si en la propia Facultad de Comunicación no se está, no se está viendo el tema del blog o no se está trabajando el tema del blog, ¿hasta qué punto se va a conseguir, por decirlo de alguna forma, que se cree esa blogosfera invisible, ¿no? Que todo el mundo esté más o menos, digamos, pendiente? La solución es que todo el mundo publique, por ejemplo, o que cuanta más gente posible publique, porque yo conozco gente que está empezando a publicar. Al principio instalar un blogspot era súper sencillo, ahora mismo no sé, porque hace tiempo que no utilizo blogs, pero cada vez, por ejemplo, las herramientas, y Felipe creo que puede hablar de ello. Cada vez las herramientas son mucho más complejas. Instalar WordPress no es tan sencillo como te lo pintan. Está el tema del spam en los comentarios, que los movable types están completamente saturándose. Entonces, se está generando, he dicho X palabras en un minuto, que seguro que hay un montón de gente que no controla. ¿Hasta qué punto eso va generando una dinámica de que se queda en una bola, ¿no? Porque yo le puedo enviar a cualquier persona, yo qué sé, comentas con cualquier persona, por poner un ejemplo cercano. ¿Has visto tal debate en la televisión sobre tal? Pues mira lo que se piensa en el blog de David Bravo sobre el debate que hubo en Canal Sur sobre el tema de las P2P. Vale, pero yo le mando un enlace a esa persona y no saben que está entrando. Si no es un... ¿Me entiendes lo que te digo? Que ni aquí hemos quedado claro que es un blog, si es un medio, si no lo es, sino hay como una dispersión sobre el medio que entrar tienes que tener mucho interés para conseguir, digamos, por decirlo de alguna forma, terminar estar dentro, ¿no? No sé, que hasta qué punto ves tú como posible que realmente exista esa, ¿no? Esa blogosfera en España en el que todo el mundo escriba sobre su perro, pero por lo menos si está escribiendo sobre su perro está intentando informarse sobre el perro de su vecino, ¿no? Por decirlo de alguna, como un ejemplo de lo que has usado tú, ¿no? Bueno, es que son muchas cosas las que me has dicho, ¿eh? Pero bueno, intentaré explicar cómo está. Mira, lo que yo pienso es que primero, es que pasan muchas cosas. Primero, los medios no eran analfabetos digitales, es decir, los medios no sabían lo que pasaba en Internet porque no conocían Internet, ¿vale? Entonces, ahora los medios están mirando hacia Internet lo que pasa en Internet porque lo consideran como fuente de información para noticiable. Entonces, ¿por qué aquí en España tenemos el caso? Tú lo has comentado muy bien. El primer polémica fue el tema de la tarifa plana, que estuvo muchos años. Eso servía para crear una base social que no hay en otros países de unirse a determinadas reivindicaciones, ¿vale? Y que empiecen a tener reflejo en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay cada vez más internautas, porque los temas son cada vez más importantes y los medios consideran que hay una parte de la información o de lo que está pasando que no la están publicando, no la están sacando, ¿vale? Entonces, es lo que decía antes con el tema de por qué los medios están empezando a sacar voz, ¿no? Porque consideran que hay cosas que son importantes y que la gente lo que demanda, ¿no? Entonces, lo que tú decías de aquí en la Facultad de Comunicación, yo soy de los que piensa de que ahora mismo en facultades de comunicación no se está enseñando el periodismo que realmente se necesita, el periodismo que viene, ¿sabes? O sea, el periodismo que se estudia en estas facultades no es lo que se está buscando en los medios, ni es el futuro del periodismo, ¿sabes? El futuro del periodismo ahora mismo está cuestionado y se está redefiniendo a sí mismo, ¿sabes? Para ver por dónde puede tirar, porque claro, ante sitios como estos, donde cualquier persona puede comentar y dar información lo más fiable, ¿qué hacen los periodistas, no? Ese sería otro debate, ¿sabes? No quiero entrar, pero bueno, es otro debate. Yo soy de la opinión que considero que los periodistas serán como han sido siempre, o sea, recopiladores y aglutinadores de la información, ¿sabes? Porque ante tanta sobreabundancia de información, tendrá que haber alguien, ¿no?, que se dedique a filtrarla, ¿no? O que a recopilar lo más interesante, o a coger información de determinados nichos que son sus propios lectores, ¿no? O sea, ese es otro debate. Pero yo sí considero de que todos estos movimientos sociales que están haciendo en Internet cada vez tendrán más relevancia, no solo en la propia sociedad, porque estará cada vez más conectada, por lo cual este tipo de cosas tendrán mayor repercusión entre ellos, y después también tenéis que tener una cosa presente, que nosotros porque estamos en Internet y nos interesan algunos temas, pero si tú estás en otro sector, yo que sé, la minería, y tipo de huelga no sé cuánto, a la gente que no le interesa, o sea, también tiene que tener presente que mucha gente es que no le interesa qué pasa, ¿sabes?, de los temas, ¿me entiendes? O sea, que es una mezcla de muchas cosas, ¿sabes? Pero yo sí creo que en general este tipo de iniciativas, de hecho yo creo que la mayor fuerza que se puede hacer ante la revolución, yo creo que se está haciendo en Internet, ¿sabes? O sea, de determinadas reivindicaciones, yo creo que Internet es un arma poderosísima, ¿sabes? Y creo que conforme mayor gente esté conectado, creo que estoy leyendo que había 3 millones de ADSL en España. ¿Sabes? Cuando seamos 6 millones de ADSL en España, aún mayor, ¿sabes? Pero también las audiencias se segmentan. Es decir, contra más personas estén en Internet y contra más personas publiquen en Internet, volvemos a lo de antes, más sobre intoxicación informativa hay, ¿no? Es decir, al final lo que uno busca es tener que alguien lo lea, ¿no? Que alguien te lea, ¿sabes? Que alguien pueda encontrar tu foto del perro y saber que tú tienes un perro como el mío, ¿sabes? O sea, yo creo que vamos a ello. Y no te quedas con, mira, como visto como esto, de un medio donde aquí cualquier persona puede subir sus propios vídeos, sus propios fichas de audio, sus textos, ¿sabes? Se crean propias comunidades de cosas. Yo creo que proyectos así son los que van a tener futuro y por donde van a ir los tíos, ¿sabes? De hecho, los medios, creo que, hombre, yo creo que a este tipo de cosas que le están un poco años luz, pero va siguiendo el camino a la gente va demandando lo que por lo largo la sociedad digital en estos días, ¿no? De todas maneras, cuando hay interés de la gente, yo pienso que tiene que ver con la tecnología en general. Y en relación a lo que decía Pedro, si la solución era que todo el mundo publicara, que todo el mundo usara el blog, si Internet realmente se consolida, porque yo no lo veo como un medio consolidado todavía. ¿En España? En España, por ejemplo. Pero bueno, tampoco lo veo tan consolidado como tecnología. Está consolidado como tecnología, está la rueda. No, la rueda sí, pero... Tengo un ejemplo de que Internet en 5 años consigue lo mismo audiencia que la televisión en 50. Sí, es un medio que realmente lleva, desde podemos poner una fecha, pero desde 94, digamos, la explotación de Internet comercial, llevamos 11 años en Internet, sí. ¿Sabes? Bueno, pero o sea, también hay cosas más rápidas también de hace 10 años aquí, acá, que de hace 50, que de hace 300. Bueno, quiero decir que es una evolución natural también de los medios. Ah, te hago un inciso, mira, es que también tenemos que separar el concepto de Internet PC, ¿sabes? Es decir, ahora mismo consideramos Internet que está en el ordenador, pero Internet no solamente va a estar en el ordenador, Internet va a estar en cualquier otro tipo de soporte. A eso iba, es que yo iba a eso, ¿sabes? Vamos, a lo que iba a mi pregunta, o no mi pregunta, sino a lo mejor mi reflexión que lanzó hacia la idea, era el hecho de decir que eso precisamente no es una cuestión solamente de los blogs, lo que permita lo que decía Pedro de que todo el mundo publique, sino que el éxito no de los blogs y el éxito no de Internet es que Internet llega a ser una herramienta de comunicación, como decía como ejemplo antes, como la rueda ahora no es